de su historia. Mauricio, ¿cómo estás? Maximiliano Duarezante saluda de Radio La Minga. Hola Maxi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno, un gusto, la verdad, poder charlar acerca de este proyecto, comunicacional que tienen ustedes y que vienen desarrollando en tantos años. ¿Cómo ha comenzado? ¿Allá, qué, 2007, 2010? Al final, ¿cuál es la fecha? Sí, hay varias fechas. El proyecto de la cooperativa GEN y Radio GEN están desde 2010. Pero el proyecto periodístico comenzó con estudiantes de comunicación acá de la UNC, en ese momento escolita, con un blog, ¿sí? En el 2007. Sí, sí, 2007-2006, yo no estaba en ese momento. Pero sí era un blog que se llamaba GEN Periodístico. Y con el auge, con la sanción, mejor dicho, y después con el auge de la discusión acerca de la comunicación, la asamblea de la ley de medios, ese grupo de estudiantes de periodismo deciden crear la cooperativa GEN y por medio de ella la radio, ¿sí? Que nace, su primera transmisión se hizo justamente transmitiendo la marcha del 24 de marzo en el 2010. Y esa fue la primera transmisión de la radio, que pasó por varios lugares, ¿sí? Y hasta instalarse después en el centro de la ciudad de Córdoba, ¿sí? Ahí en medio de las peatonales, en la peatonal San Martín. Y la idea de conformar una cooperativa, ¿estaba en el espíritu del grupo? ¿Cómo se dio? Si es era una idea política, comunicacional. Sí. Como te decía, yo no estoy desde el inicio de la cooperativa, pero sí nos tocó el año pasado realizar un informe audiovisual. El año pasado cumplimos 10 años, justamente se iba a celebrar, se iba a realizar un evento el 24 de marzo, y bueno, la pandemia, la cuarentena estricta, no, lo hizo imposible, pero sí pudimos recabar información acerca de cómo se originó, cuál era la idea principal, que era puntualmente ir contra, no contra, sino aportar, mejor dicho así, está bien dicho así, aportar una mirada diferente, ¿sí? Sobre la comunicación, los medios de comunicación, la forma, las nuevas plataformas. Ya desde el inicio, como te decía, habían salido de un blog que se llamaba GEN Periodístico, ya se empezaba a hablar de podcast, ya se empezaba a hablar de nuevas plataformas, la comunicación digital. Entonces, bueno, se conformaron en lo que fue este grupo, y a partir de ahí con la innovación tecnológica, nada, se fue como ampliando el espectro, y ahora es mucho más que la radio, ¿sí? Es mucho más que el dial, ¿sí? Tenemos nuestro estudio de podcast, ¿sí? El año pasado pudimos comenzar a concretar proyectos audiovisuales, talleres. En esta época terminamos haciéndolo todos virtuales, pero sí, comenzó con la idea de que se conformara una cooperativa, y el espíritu era poder ampliar y dar lugar a nuevas virtualidades, nuevas plataformas y nuevas formas de comunicar. Esa era la idea principal. Y hoy, en este tiempo, con estos años transcurridos, más allá de no estar desde el inicio, ¿cómo ven desde el colectivo la comunicación popular, la comunicación cooperativa? Nosotros ahora hemos sobrevivido a este último tiempo, y nos ha tocado ver a colegas de otros medios que algunos se tuvieron que pasar a la virtualidad, a lo digital. Lamentablemente hay medios que han desaparecido, ¿sí? No solamente por la pandemia, sino también por 4 años de macrismo. Y a nosotros nos tocó, dijimos, bueno, tenemos que aguantar. Y así estamos hace 5 años, que hablo particularmente de la GEN, bancando que proyectos no salgan, presentando nuevos proyectos, buscando nuevas ideas, colaborando con, con otros medios, en otros grupos, pero sí siempre estos últimos 5 años bancando la situación, a la pandemia y los últimos, no, durante el gobierno de Macri, lo que ha sucedido con la radio es que tuvimos que dar de baja proyectos, y nos pusimos a trabajar por objetivos. Yo entiendo que hay muchos medios comunitarios, cooperativos, que son de nicho, mucho más de la cuestión ambiental, social, de barriadas, ¿sí? Uh-huh. Nosotros hemos laburado con ellos, pero viste como al tener nosotros otro perfil, desde un inicio la radio, por ejemplo, le dio mucha cabida al under, a la cultura under en Córdoba. Entonces, en un momento cuando yo entré eran todos programas culturales, muy, donde eran muy muy asiduamente iban bandas, ¿sí? Uh-huh. Entonces nuestro ambiente, más allá que nosotros levantábamos notas o cubríamos mediante nuestra página web los conflictos ambientales, conflictos sociales, puntualmente en el medio había mucho programa cultural, ¿sí? Hay también, sigue habiendo mucho under, que ahora se transformó en la nueva generación, la música indie. Uh-huh. Nuevos lugares donde pasa música. También hemos acompañado a grupos de DJs que se han organizado durante la pandemia también. Hemos tratado de ayudar en lo posible a lugares donde tocan bandas, o bares también, para que se, nada, que la pandemia los tocó muy fuerte, muy duro, también en el teatro. Entonces nos movíamos en el aire o en la radio en un ambiente diferente, ¿no? Esto por estar justamente en el centro de la ciudad de Córdoba, que le quedaba justo de pasada, y como la programación en vivo es casi toda nocturna, nada, era el ambiente específico. Sí, en la web o en los podcasts laburamos con conflictos ambientales, cubrimos conflictos sociales, ¿sí? Es mucho más político esa parte. En la radio, esa parte de recién ahora es como que está empezando a ver de nuevo. Estamos hablando con Mauricio Díaz de la cooperativa GEN. 107.5 es el dial de la cooperativa, de la radio, ¿no? Ah, sí, es la 107.5, y también está la aplicación, la encuentran como GEN FM o GEN 107.5, o la web en genfm.com.ar. Esos son las tres vías donde se puede escuchar la programación de la radio. Así que sí, estamos casi al final del dial, pero ahí resistimos el comienzo más o menos. Mauricio, ¿cuántas personas están en este momento trabajando, llevando adelante sus tareas en la cooperativa? Y ahora estuvimos medio mermados, pero la cooperativa consta de 7 socios. Uh-huh. Y gente trabajando, como te decía, estable, sumar 5 más, y después hay mucha gente que viene por objetivos o por proyectos, que nos llevan a meses, algunos nos llevan un año, y si le sumás todo eso, debemos ser en este momento cerca de 15, 20, por ahí. Uh-huh. ¿Sí? A esto sumale la gente que va a hacer los programas semanales, porque la mayoría de los programas en vivo son una vez a la semana. Sí. Y nosotros teníamos al principio de la pandemia el inconveniente que estábamos adentro de una galería, ¿sí? En la galería comercial. Claro. Que ahí pasaron un montón de radios, o sea, estuvo la Rock and Pop, la Mega, una galería histórica, digamos, para la radiofonía cordobesa. Y durante la pandemia, durante 2 meses, no nos dejaban entrar. La radio siguió sonando, pero no podíamos hacer los programas en vivo. Y nada, tuvimos que de hacer todo un tramiterío para que nos dejen entrar, y por eso se han ido algunos programas, y hace 6 meses, 7 meses, un poquito más, ¿verdad?, se pudo restablecer y completar la grilla otra vez. Y cada programa debe tener un promedio de 5 personas trabajando en cada, uh-huh, programa de radio. Bueno, Mauricio, que sea por muchísimos años más, que bueno, que puedan multiplicarse, que puedan realizar lo que quieran. La verdad que siempre, siempre es importante, imagino, sumar voces, sumar distintas miradas, y esto que vos decías, los nichos, ¿no?, de cada radio, tener esa multiplicidad y esa variedad para a la hora de sintonizar o de consumir un medio siempre es importante. Así que bueno, desde aquí por supuesto que celebramos eso, les mandamos un abrazo muy grande y muchísimas gracias por compartir este espacio, esta experiencia cooperativa que llevan adelante así en Córdoba. Por favor, gracias a ustedes y bueno, la mejor, y bueno, estamos en contacto, cualquier cosa que necesiten, ¿eh? Muchísimas gracias. Mauricio Díaz de la cooperativa GEN, de la radio GEN 107.5. La verdad, eso, lo que le dije, celebramos ese espacio de multiplicidad de voces, de diversidad, que ofrecen las radios cooperativas, las radios comunitarias, las radios populares, en un espectro que todavía no se termina de completar como se había pensado en la ley de medios, con ese espectro de 33%, ¿no?, de públicas, privadas y sin fines de lucro, repartido en ese 33% que se tenía pensado en la ley de medios, en la ley de servicios de comunicación audiovisual, que el macrismo quiso desmantelar, lo hizo a medias, lo hizo para los negocios de sus amigos, de los más cercanos, pero la ley sigue estando vigente, sigue teniendo permanencia, y esta radio, Radio La Minga, es una de las pruebas de la permanencia de esa ley.